entusiasmo, hoy me siento muy feliz. Gritaba, yo tengo plata, decía, yo tengo el poder, y que tenía muchas vacas, carro y finca también. Gritaba, yo tengo plata, decía, yo tengo el poder, y que tenía muchas vacas, carro y finca también. Licenciado Álvaro Anaya, oh, oh, oh. Mientras una te acercaba, entonces le digo así. Las muchachas lo miraban, algo le querían decir. Mientras una te acercaba, entonces le digo así. Borracho sin plata, nunca lo he visto yo, le dijo la muchacha cuando se le acercó. Borracho sin plata, no lo he visto en la vida. Si una mujer se pasa, la enamora enseguida. Pascual Mercado, llaman enseguida.